RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les acompañamos como todos los días que emiten Librería Sónica, Jason Maldonado de aquel lado. Y del otro lado, del cuadrilátero, no del círculo, mira el círculo, Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 FM en Upata, por supuesto, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín. Y Radio Maracay 930 en amplitud modulada en el estado Aragua. ¿Con qué música comenzamos hoy, Noguera? Me quitaste la palabra de la boca porque eso era lo que yo te iba a preguntar a ti. Me lo vivo en eso. Con el señor Jerry Lee Lewis, una canción que dice en inglés "Whole Lotta Shaking Go On", del año 1957. Extraordinario Jerry Lee Lewis. ¿Recuerdas la película Grandes Bolas de Fuego? Sí la recuerdo. Pero traduce, la traducción que hiciste ahorita es bueno, una traducción totalmente informal, aviso, poco literaria, que más o menos querría decir algo así como con tal que no sea, menémoslo todo. Bueno, ya va, pero si hay gente que dice de todo al aire. No, bueno, pero de entidades, vamos a decirlo así, públicas, estatales, que tú digas cómo fue, menémoslo eso, todo. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Comenzamos. Además, ¿qué es lo que provoca cuando tú escuchas esta música? Además, tienes que ver el video de Jerry Lee Lewis tocando, porque el hombre se menea de verdad. Tú tienes que verle la melena como se bate cuando está tocando ese piano. ¿Y dónde lo veo? Lo puedes ver en esta página famosa de internet. ¿Cómo es que? La de los videos. La de You. Esa misma. Comenzamos en el día de hoy con nuestras efemérides, con nuestras acostumbradas efemérides. El 29 de septiembre se cree que en 1547, se crea, claro, que en Alcalá de Henares nació Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta y dramaturgo español, figura insigne de la literatura española y universal, por supuesto, por esa obra inmortal. Creo que vale ese término, y mucho más el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, que ha dado para todo, hasta para comerciales. Para todo, ¿no? Sí. Cuéntamelo del comercial, que no me acuerdo. Bueno, va la cédula al piso nuevamente. Hace muchos años había un comercial con Orlando Urdaneta que decía, emulando al Quijote, "No es verdad, microbín, que en esta apartada orilla, el piso que mejor brilla, lo limpian con lin". ¿Con Lin? No, conmigo no. Oye, mira, definitivamente, yo no me acuerdo de eso, te diré. Bueno, es que yo veía mucha televisión. En 1864 nace, nada más y nada menos, que Miguel de Unamuno, filósofo y escritor español. Y en 1916 nace el 29 de septiembre Antonio Buero Vallejo, dramaturgo español. Misma fecha, en 1951, Andrés Caicedo, escritor colombiano. Tengo pendiente una lectura de Andrés Caicedo que nos hiciera llegar nuestro amigo de la librería Temas del el Estado Mérida. Bueno, uh-huh. ¿Quiénes fallecen en esa misma fecha? En 1902 fallece Émile Zola, escritor francés. En 1962 Carlos de Roca, poeta chileno. Y en 1967 Carson McCullers, escritora norteamericana. El 30 de septiembre nacen, en 1921, Don Pedro Knight, el trompetista cubano. Y en 1924 Truman Capote, escritor estadounidense. ¿Cuántas obras te has leído de Capote? Bueno, yo creo que todas, y me encantaría hacer Breakfast in Tiffany. Oye, no, yo he leído nada más dos, ¿no? Colores Primarios, creo que es. Y bueno, por supuesto, su clásico A Sangre Fría. Correcto. ¿Qué tal la película? Mira, la película está bien, pero es que lo que pasa es que a mí efectivamente una de las películas que más me gustan de la obra de Capote es Desayuno en Tiffany. Y este actor que hizo Philip Seymour Duncan. Absolutamente maravilloso. Creo que ganó el... Maravilloso, la interpretación de verdad que es genial. No, te pregunto porque yo no la vi. Y en esa misma fecha, el 30 de septiembre, fallece en 1990... Patrick White, escritor austríaco, premio Nobel de Literatura en 1973. Pasemos la página y veamos qué sucedió el 1 de octubre en 1866. En 1866, Juan Vicente González, escritor romántico venezolano, nace en esa fecha. Y del mismo haremos una lectura de un hermoso poema, un poema en prosa además, de su autoría. Es considerado como el primer escritor romántico de Venezuela. El 2 de octubre nace en 1832 José Ángel Montero, compositor venezolano. En 1904 Graham Greene, el novelista inglés. Y en 1936 Fernando Sánchez Dragó, escritor y crítico literario español. En 1944 nace también el 2 de octubre Bernard Binch, escritor estadounidense. Seguimos en la semana, el 3 de octubre nace en 1941... Chubby Checker, músico estadounidense. Buena música, ¿viste? La de Chubby Checker. Lo que pasa cuando nosotros hacemos la producción de Librería Sónica, para los amigos que nos sintonizan en este momento, hay tanta, pero tanta buena música que se nos hace corto el espacio. Por eso es que tendríamos que hacer ahora un programa especial de música, Noguera. Sí, bueno, ¿y por qué no? No sería malo, ¿verdad? No sería malo. Tenemos tiempo amenazando con eso. Ciertamente, llevamos un año. Después del cumpleaños lo vamos a preparar. Así es. El 3 de octubre también nace, en 1947... John Perry Barlow, poeta y ensayista estadounidense. Y fallece en 1977 Luis Guillermo Hernández, poeta peruano. En 1987 Jean Anouilh, dramaturgo francés. Excelente dramaturgo, además sus piezas son muy, muy intensas. Así es. En 1993 fallece también Elías Nandino, el poeta mexicano. Vamos a un vuelo rápido para que nos rinda el tiempo, así de sopetón, como dicen. El 4 de octubre nace en 1607 Francisco de Rojas Zorrilla, dramaturgo español. En 1926 Miguel Espinosa, escritor español. En 1941 Anne Rice, escritora estadounidense. Y fallece en 1970 una de mis cantantes favoritas, Janis Joplin. Casi nada, Janis Joplin, voz inmortal. Otra de los tantos músicos que... falleció, si mal no recuerdo, en ese número misterioso ahora, el de los 27 años. Sí, ¿es bueno, así? Fue a los 27. Yo no sé si es porque el número es el misterioso o es que no hay nada de misterio en la vida intensa, alocada y exagerada que llevan. Así es. El 5 de octubre nace en 1713 Denis Diderot, escritor francés, impulsor de la enciclopedia. Y en 1848 Guido von Liszt, escritor alemán. Así es. Y para cerrar, en 1889 nace el 5 de octubre Teresa de la Parra, nuestra gran escritora venezolana. ¿Qué tenemos en las noticias de hoy, Noguera, para ir rápido a nuestra lectura? Rápido, vuelo rasante sobre las noticias. A ver. El Banco del Libro nos invita al curso en línea Nuevas Tecnologías y Educación, que a partir del el pasado 1 de septiembre y hasta el próximo 8 de octubre estarán las inscripciones abiertas para aquellos que quieran participar. El curso se llama Nuevas Tecnologías y Educación. Pueden ir a la página web del Banco del Libro, www.bancodelibro.org.ve, y allí en la parte de formación ustedes tienen acceso a más información sobre el curso en línea Nuevas Tecnologías y Educación del Banco del Libro. Y antes de ir a la lectura, la última noticia para no dejarlo por fuera, la familia de Federico García Lorca, fusilado por las tropas del franquismo a comienzos de la Guerra Civil, está dispuesta a permitir la exhumación de sus restos, dijo su sobrina Laura García Lorca. La familia del poeta se replanteó su postura luego de negarse durante muchísimos años, como consecuencia de la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las decenas de miles de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Las familias de otros dos fusilados junto con Lorca y sepultados en la misma fosa común, un maestro y un banderillero, pidieron la exhumación de los restos para poder enterrarlos dignamente. Y ahora vamos con una lectura para el día de hoy. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y diole 11 nudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1,000,000 de avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse. Y así se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza y algunos en alabanza de Dulcinea. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas, soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Un fragmento de Don Quijote de la Mancha en voces de estos dos servidores dominicales. Oye, eso de dominicales, ¿no? Oye, ¿sí? Quedó chévere. Su servidor del domingo en la mañana con su café en la mano, Isabel Noguera y Jelson. Y de fondo, nada más y nada menos, La Flauta Mágica, la última ópera compuesta por Mozart, que se estrenara tal día como hoy, ¿no? Fue estrenada el 30 de septiembre de 1791. Hace una semana. Exactamente, hace unas semanas, pero un montón de años atrás, hace 200 y tantos de años, en Austria. Vamos ahora a nuestro primer corte comercial y al regresar tenemos a una invitada muy especial aquí en Librería Sónica. Ya regresamos. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Ho preso la guitarra e suono per te il tempo di imparare. Non lo è, non so suonare, ma suono per te. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchábamos, o estamos escuchando, La Prima Cosa Bella, que es algo así como, ¿qué? La Primera Cosa Bella. Ah, está muy bien. La Primera Cosa Bella, interpretado por el cantante italiano Michel Escomeña. Oye, no sé quién es Michel Escomeña. Michel Escomeña es mejor conocido como Nicola Di Bari, quien nace en Saponete, Italia, el 29 de septiembre de 1940. Logró el segundo lugar en el Festival de San Remo, precisamente con esa canción, La Prima Cosa Bella, en 1970, pero los dos años siguientes, el año 71 y el año 72, ganó dicho festival en esos par de años seguidos. Quedó en segundo lugar, después fue ganador y después fue... Y repitió nuevamente. Ahora vamos con nuestra entrevista en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. En el día de hoy estamos compartiendo y vamos a compartir con una excelente narradora, profesora de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, y voy a leer lo que dice la solapa de uno de sus tantos trabajos narrativos, Latidos de Caracas. Gisela Cosa Robero, narradora y ensayista venezolana, profesora de la Escuela de Letras, magíster en literatura latinoamericana y doctor en letras por la Universidad Simón Bolívar. En 1997 le fue concedido el premio de narrativa breve Alfredo Armas Alfonso por su libro de cuentos Pecados de la Capital y otras historias. También es autora de Rebelión en el Caribe Hispánico, Urbes e Historias Más Allá del Boom y la Postmodernidad y la Catástrofe Imaginaria. Y en mi mano tengo, por supuesto, Latidos de Caracas, que fue finalista en el premio de novela Miguel Otero Silva bajo el título Rapsodia. Bienvenida. Bienvenida, Gisela. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Por favor, es todo un gusto tenerte acá con nosotros. Podemos hablar de muchas cosas, de todo lo que tú quieras, pero bueno, lo principal es hablar de tu más reciente publicación. Tengo entendido que es Venezuela, el país que siempre nace, que está bajo la editorial Alfa. Y la pregunta que quería hacerte, ¿por qué Venezuela siempre nace? Bueno, fíjate en lo siguiente, una de las cosas que me tiene contenta hoy es que estoy en una radio de enorme tradición en Venezuela, que tiene muchísimas décadas, que no pasa de moda y que incluso cuando al canal de televisión del que fue compañera durante tanto tiempo lo sacan de la televisión pública en Venezuela, afortunadamente el canal de radio, la emisora de radio continúa, y eso me hace sentir muy bien porque estas emisoras de radio, tanto públicas como privadas, son un patrimonio que han ido construyendo los venezolanos durante décadas. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Venezuela siempre nace? Porque los venezolanos, y a eso se le han sacado unos enormes réditos políticos, niegan permanentemente su tradición, sus logros, ¿verdad? Y se llegan a decir afirmaciones como las que, por ejemplo, le hemos oído al presidente Chávez, de que Venezuela tiene una deuda con sus ciudadanos en 150 años de vida republicana, como si de Bolívar para acá no se hubiera hecho absolutamente nada. Es decir, eso no solamente es una utilización grosera, descarada, absolutamente irrespetuosa de la verdad, de la historia venezolana, o sea, es una distorsión absoluta, es un falseamiento absoluto de esa historia y una negación, digamos, de generaciones enteras de venezolanos civiles, ¿ok? De ciudadanos no militares que han construido todo un legado político, social, cultural, científico, arquitectónico, en todos los órdenes de la vida nacional. Y mucho de eso de lo que tú estás comentando, perdona, Gisela, está reflejado acá en este magnífico libro de ensayos. Y en el orden de conversar contigo, todos estos ensayos que están contenidos en Venezuela, el país que siempre nace, están escritos en diversas épocas, en un periodo próximo. Un periodo próximo, que te voy a decir exactamente cuál es. Alrededor del año 2005, yo escribí estos ensayos por dos razones básicas. Una tenía que ver, por supuesto, con mi ascenso, mi trabajo de ascenso asociado a la Universidad Central de Venezuela, pero la otra es una razón de carácter, digamos, mucho más personal y entrañable, que es, bueno, cómo desde mi condición de narradora, de ensayista, de lectora y de escritora de literatura, yo puedo hacer algún planteamiento con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque actualmente se está tratando de explicar lo que ocurre en Venezuela siempre desde la perspectiva del acontecer político, o también desde la historia. Por eso hay una sorprendente venta de libros de historia en Venezuela, porque efectivamente la gente necesita como desentrañar ciertas claves de lo que está ocurriendo actualmente. Bueno, traté de hablar de esto desde un discurso, si se quiere, marginal dentro de la vida venezolana, como es el discurso literario, un poco con la idea de que en la literatura venezolana siempre ha medido el pulso a lo que nos ocurre como sociedad y como nación en todos los órdenes, desde los más personales y entrañables hasta los más públicos, los más complejos, los más colectivos. Exacto. Entonces, bueno, la idea fue escribir este conjunto de ensayos partiendo de la novelística venezolana, sobre todo de finales de los 90, el caso de Ana Teresa Torres con Los Últimos Espectadores del Acorazado Potemkin, el caso de Eduardo Liendo, correcto. Con El Último Round, el de Carlos Noguera con La Flor Escrita y el de Milagros Mata Gil con El Diario de Francisca Malabar. Hago notar que son escritores de diversas tendencias políticas, básicamente de las dos que desgraciadamente polarizan de manera absoluta el espectro político venezolano actual. Es un intento además de plantear una cosa, ahorita hay esa división, pero el hecho real es que yo tengo tesistas afectos al oficialismo en la universidad, es decir, querramos o no, la convivencia es necesaria, y es necesaria. Irremediable. Yo por mi propio trabajo como profesora universitaria no pertenezco a esos sectores de la sociedad venezolana que pueden aislarse en su propia tendencia política. Y precisamente por esa labor de docente, tienes una perspectiva quizás un poco más amplia y crítica, porque dentro de las aulas de clases uno tiene todo lo variopinto que es la sociedad política e ideológica actual en Venezuela, sobre todo en la Universidad Central y en las escuelas que tradicionalmente han sido bastiones de la vida política de la universidad, la Escuela de Filosofía, la Escuela de Letras. Sí, las humanidades y las ciencias sociales, fases y humanidades. Exactamente. Sí. Ahora, Gisela, metiéndonos de lleno a la introducción del libro, el cual tú abres con una pregunta que dice: ¿lee usted literatura venezolana? Es una pregunta bien interesante, y además como introducción al libro, porque yo siempre me hago una pregunta, y me he conseguido con colegas igual de la Escuela de Letras, o personas que no son egresadas de estas carreras humanísticas, que quizás son lectores ávidos y lectores que leen a muchos escritores, hombres. Y yo siempre me pregunto, ¿y has leído algo de tal escritora? No. ¿Has leído de algo de esta escritora, de mujeres? No. Hay como una polarización, te pregunto, en cuanto a la selección de esa lectura, que la gran mayoría de las personas prefieren leer escritores hombres y quizás han leído alguna escritora venezolana. Fíjate en una cosa. Yo creo que en ese primer artículo intenté plantear por qué, digamos, la gente siempre se está diciendo los muchachos no leen, son flojos, porque ven televisión, porque ven cine, en Venezuela no se lee, mentira, en Venezuela sí se lee periódicos, a lo mejor Meridiano y Líder, que son periódicos deportivos, o se leerá Farándula, o se lee autoayuda, o se lee libros de historia, o se lee libros de divulgación. En Venezuela sí se lee, okay, pero no se lee literatura venezolana, sino... Okay, dentro de un público, si se quiere, muy pequeño. Las obras más exitosas de la literatura venezolana de los últimos años, que ha tenido un repunte, ojo, en un momento, si se quiere, bueno, han sido Falke, La Otra Isla y La Enfermedad. Okay. Sí, de Federico Vega, Francisco Zuniaga y Alberto Barrera, respectivamente, ¿no? Fíjate que yo creo que no pase ninguna de 12.000 ejemplares. Mientras que, por ejemplo, esta colección que sacó Santillana, por vía de su sello Aguilar, donde Laureano Márquez escribió... Llama al amor si quieres. Llama al amor si quieres. Logró 12.000 ejemplares porque efectivamente el nombre de Laureano Márquez, que está asociado a los medios... y a la televisión en particular, vende muchísimo. Entonces, ya los escritores no son el caso, aquí se menciona a Truman Capote, que a mí me gusta mucho. Truman Capote era un escritor exitosísimo, okay, al cual le pagaban por escribir, ojo, literatura. No escribía telenovelas, no escribía televisión, bueno, sí, escribió para cine, pero digamos. No, era un escritor, okay, de literatura, como si de repente a cualquier escritor nuestro de los buenos, Ana Teresa Torres, o Federico Vega, o Francisco Zuniaga, o Victoria de Estéfano, le dijeran, mira... como hacen con Vargas Llosa, con otros escritores, mira, te vamos a adelantar derechos para que tú produzcas, para que escribas, y vivas tranquilo, sin escribir para televisión, sin escribir para radio, sin escribir para periódico. Ojo, que no estoy cuestionando estos oficios. Exacto. Sino no, porque además, en tal cual, correcto. Pero no, para nada, muy por el contrario. Pero creo que efectivamente los venezolanos, su literatura la han dejado a un lado en pro de otro tipo de lectura. Lo que me meto es con esas razones, y voy rapidito, Jason, para contestar tu pregunta. Digamos de una manera general. Ahora, hay una cosa que es cierta, y lo he dicho muchas veces en conferencias, en invitaciones que me han hecho, que parece que la literatura en Venezuela, no voy a afirmar en otros lados, pero creo que es más o menos igual, pero muy aquí es muy marcado, en España, en otros lugares es menos. Es como los equipos de olímpicos. Tuve voleibol masculino y voleibol femenino, okay. Entonces, por ejemplo, las mujeres leemos todo, hombres y mujeres. Los hombres leen hombres. El público lector, que no tiene que ver, digamos, ni con críticos ni con escritores, es más equilibrado, pero tiende más a los hombres. Y mis amigos, entregados a la literatura, leen es a hombres. O sea, que pueden leer de repente a 10 malos escritores, pero ni siquiera se leen pero una buena. Pero ni siquiera una escritora, no, pero además vamos más lejos. No quiero hablarte de los escritores venezolanos, amigos míos, que si alguno me está oyendo, saben que lo que digo es verdad. Ok, que tampoco leen a escritores hombres venezolanos. Ojo. ¿De acuerdo? Siendo colegas. Claro. Siendo escritores. Ahí me das pie, ¿de acuerdo? Ahí me das pie para preguntarte algo relacionado con el título precisamente del ensayo. ¿Lee usted literatura venezolana? Y es algo que yo cuando lo leí sentí que era un acertadísimo diagnóstico de ese mal que sufrimos los venezolanos de... por ejemplo, no solamente con la literatura, cine venezolano, literatura venezolana, todo. Teatro venezolano, música venezolana, lo digo porque lo vivo desde la otra parte de las artes escénicas, cuando uno, o del cine, cuando uno le dicen cine venezolano, aunque uno haya hecho cine venezolano, uno siente por dentro, dice, ¡ay! Y creo que pasa un poco con todas las artes, incluyendo a la literatura. Entonces, nosotros podemos decir tranquilamente, literatura de autor venezolano. Pero cuando uno dice literatura venezolana, es como que en el fondo le queda ahí un ingrediente peyorativo, que de alguna manera se siente y hace que las personas, lectores, sobre todo dentro del círculo que tú acabas de mencionar, tengan esa actitud, y esa actitud lamentablemente es contagiosa. Una de las cosas ricas, claro, de tu ensayo es que no solamente es un análisis que mueve la reflexión, sino que además invita a la acción, proponiendo una nueva mirada sobre la literatura del país y una visión que la muestra sin pasarla por el tamiz de la superficialidad mediática. Porque creo que hemos también, como bien lo decías, hemos tenido un boom, gracias a Dios y afortunado, de muy buenos escritores en estas últimas décadas, podría decir, pero también hay mucho, mucho de escritores mediáticos. Ok. Vamos a continuar con esa sabrosa conversación con Gisela Cossack Robero al próximo corte, pero antes le recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Editorial Alfa, el libro de Gisela Cossack, Venezuela, el país que siempre nace. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. ¿Y el costo del mensaje? 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y el libro, ya lo dijiste, es cortesía de Librería Sónica y Editorial Alfa. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Yo ahora soy el cantante y hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tal. Escuchando al cantante de los cantantes, al señor Héctor Lavoe, con ese tema que se llama El Cantante. Compuesto por, además, compuesto para él, básicamente. Esta canción la hizo, la escribió Rubén Blades para Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavoe, quien naciera el 30 de septiembre de 1946. Y como estamos hablando de nacimientos, continuamos en conversación con Gisela Cossack, hablando de su libro, Venezuela, el país que siempre nace. Antes de regresar, habíamos dejado en el aire una reflexión compartida acerca de esa negación de la identidad cuando uno dice de cualquier manifestación cultural venezolana, literatura venezolana, poesía venezolana, cine venezolano. Y comentábamos, para ponerlos a ustedes en auto, que qué manía esta de uno de negar su identidad, ¿no? Fíjate que yo creo que no tanto el problema de negar una identidad, porque quizás cuando hablamos de identidad, yo preferiría hablar de conciencia, conciencia de ser venezolanos y de pertenecer, digamos, a una comunidad determinada que tiene determinados logros colectivos y que no puede venir ningún sector de la sociedad, político, económico, cualquier poder, en este caso el político, porque bueno, porque Venezuela está en el marco de una revolución, a negar lo que han sido esos logros civiles, ¿ok? Fíjate que además no puede ser casualidad que Venezuela, ¿verdad? Y por eso el título, Venezuela, el país que siempre nace, permanentemente, y te voy a dar un ejemplo, el último ensayo de este libro, Venezuela, el país que siempre nace, es cómo en los años 60 se crea una vanguardia intelectual en Venezuela de izquierda, okay, que fue muy influyente dentro de la educación superior venezolana, que nos dieron clases a los que estudiamos en los 70, en los 80, en los 90, en mi caso yo estudié el pregrado en letras en los años 80, y que nos educaron, son gente brillante, a lo que yo tengo mucho que agradecerle, por si acaso. Además con una verdadera sensibilidad social. Y tenía sensibilidad social, sensibilidad política, una gran cultura, un gran conocimiento del país. O sea, pienso, por ejemplo, en mis profesores de la Escuela de Letras. Yo tuve el placer de ver clases con Judy Gerendas, que fue mi tutora, con Luis Navarrete Horta, con María Fernanda Palacios. Estoy pensando en profesores que fueron importantes para mi formación, que me dejaron algo, de los cuales yo aprendí, Margarita Rusotto, entre otros. y que fueron profesores que a mí me formaron literaria, estética y también políticamente. Okay. Ahora, los profesores de la Escuela de Letras eran más flexibles, eran más abiertos, pero pienso que en esa misma época, tanto en Fases como en Humanidades, predominaba la orientación marxista y siempre predominó dentro de la universidad una orientación de izquierda, cosa que podemos reivindicar en los términos de la sensibilidad social de la universidad, pero no así en la forma en que nos educaron a esos estudiantes, ¿verdad?, en relación con la democracia y el ejercicio democrático. Y fíjate que no solamente fue la gente de izquierda, lo digo allí en el libro, okay, lo digo en el ensayo final de ese libro, correcto, donde planteo cómo, ¿verdad?, lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela en el marco de la Revolución Bolivariana y su ataque a la democracia, okay, no es un invento de la Revolución Bolivariana, okay. Eso se estuvo fraguando en diversas instancias de la vida social. En la literatura venezolana se refleja en las novelas en un interés obsesivo y apasionado por la década de los 60. Okay. Además, la literatura venezolana desde el siglo XIX se ha interesado en el tema de la violencia política. Okay. Como dice Julio Miranda, que en paz descanse, en su prólogo El gesto de narrar, desde Zárate de Eduardo Blanco en el siglo XIX hasta ahorita, la literatura venezolana estaba cruzada por la violencia política. Fíjate tú nuestras grandes novelas. Piensa en Doña Bárbara, piensa en País Portátil, de Adriana González León, y novelas emblemáticas de Venezuela que están asediadas por la violencia política. Y si no fuera porque Adriano, otro que en paz descanse, okay, y en la Gloria Bonchona esté, hubiese sido de oposición, la gran novela de esta revolución sería País Portátil. Ciertamente. Okay. Lo que pasa es que no la pueden reivindicar porque Adriano estaba vivo y coleando durante esta revolución y se enfrentó a ella. Y se enfrentó, por y la cuestionó. Pero el asunto es el siguiente, eso, la ruptura, la violencia política, el momento en que tú dices no hay posibilidad de reforma, no hay posibilidad de arreglo. Fíjate, okay, ¿quién es el cuestionado dentro de País Portátil? El padre civil que trabaja en una petrolera. Y por supuesto está entregado al imperialismo yanqui. Sin embargo, lo que en la novela de Adriano González León es duda y es ambigüedad, en la película de Iván Feo es nada. Se quita la ambigüedad. O sea, efectivamente se reivindica el hecho de que Andrés Barazarte pertenece a esa larga estirpe de alzados de la familia. Entonces fíjense cómo reivindicamos en Venezuela el alzamiento militar, el golpe y la ruptura de las instituciones. Por supuesto, cuando llega esa ruptura, ¿ok?, intentamos olvidar todo lo que ha pasado antes. La actitud de los escritores venezolanos a partir de los años 60 sobre todo, pero no exclusivamente, okay, fue negar el pasado de la literatura venezolana. Por ejemplo, aquel famoso artículo que yo sé, José Balsa, si me estás oyendo, que ya tú no reivindicas, que tú lo cuestionas, que tú te arrepientes, todo lo que tú quieras, pero aquel famoso artículo de José Balsa donde la literatura venezolana, eso fue a principios de los 70, cabía en un librito chiquito con letras grandes, etcétera, okay, eran los propios escritores diciendo nuestra tradición no tiene ningún sentido, hay que romperla y hay que alejarse de ella. Después, okay, José Balsa reivindicaba textos como Cumboto de Ramón Díaz Sánchez, extraordinaria novela, y decía ¿por qué en la Escuela de Letras no la dan? Pero bueno, pero si efectivamente la Escuela de Letras de la Renovación, la Escuela de Letras de los 60, se queda con un curso de literatura venezolana, lo cual es una toma de posición, ya es distinto porque el pensum cambió, ojo, las cosas ahora son diferentes. Son distintas. Pero ¿cuánto tuvo que pasar para que ese pensum cambiara? 37 años. O sea, desde 1968 hasta el año 2006 que comienza el nuevo pensum. Entonces, ¿qué pasa? Es una toma de posición frente a la literatura. Si esto lo llevamos a todos los órdenes de la vida social, curiosamente, ¿ok?, porque no se pueden hacer extrapolaciones mecánicas, pero curiosamente nos encontramos con lo mismo en todo, una negación de toda una tradición nuestra. Y ¿okay?, un siempre hay, como, esto sí es, ay, este no fue. Y esto sí, no, y no solo eso, sino el cambio institucional permanente, todo el que llega, ¿verdad?, necesita renovar radicalmente, no sirve lo que sea. Además, eso no lo ha hecho solo la Revolución Bolivariana. Todo. Okay. Yo he estado en instituciones culturales, yo he estado en la universidad y efectivamente se llega con esa intención, como si la negociación, como si el reconocimiento de lo hecho fuera un pecado, okay. Es decir, no soy lo suficientemente radical ni lo suficientemente transformador. El hecho es que finalmente somos una sociedad conservadora, porque contradictoriamente, mira, pero como dicen que somos conservadores y a cada rato estamos rompiendo con todo, no somos capaces de cambios verdaderamente importantes. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Ahora nos encontramos, vamos a cambiar todo de nuevo, porque todo era malo. ¿Okay? ¿Con qué nos encontramos actualmente? Esa es la pregunta. Entonces, un poco el ensayo final del libro es, mira, es el momento en que nosotros, los venezolanos, nos planteemos nuestra historia en todos los órdenes de la vida social, ¿okay?, desde las creaciones artísticas hasta la vida política, en términos también de los logros y especialmente de los logros civiles. La literatura, el arte, las luchas por los derechos civiles, como el caso de la lucha por los derechos de las mujeres, por decir algo. El logro del voto, pongo ejemplos de lo que se ha logrado en la vida democrática, son logros que hay que reivindicar. Okay. No es cierto que las élites venezolanas durante 150 años hayan estado sistemáticamente dedicadas a destruir a los sectores populares venezolanos. Okay. Eso no es cierto, eso es una mentira que se adelanta de las altas esferas gubernamentales y que utiliza el presidente Chávez, okay, para reivindicar su propia manera de hacer política y su propia manera de irrespetar los valores democráticos. Okay. Pero entonces, efectivamente, vamos a decirnos todos la realidad. Todos pensábamos así, porque en 1998, yo recuerdo perfectamente, okay, que todos, absolutamente todos, pensábamos así. Y los que okay. No pensaban así, entonces a uno lo veían con cara de loco, tú no estás en nada, eres una desubicada. Claro. Y entonces tú te sentías como que eras un bicho raro, que fue mi caso particular lo que a mí me pasó, ¿no? Pero siempre ha sido así. Siempre ha sido así, y cada vez que tú ves que hay un cambio de denominación de una persona en un mismo cargo, tú sabes que todo va a cambiar y que todo el trabajo positivo que se había venido haciendo durante esa gestión se va a almacenar para empezar una cosa nueva desde cero, en vez de ubicar todo lo que había atrás que es positivo y que te puede alimentar. Y creo que un poco eso es lo que pasa acá. Y creo que por eso también es que es un país que siempre está en perenne construcción. Y por eso es que siempre están naciendo. Por eso siempre nace. Cabruja lo decía todo el tiempo en sus artículos fabulosos del periódico y en su libro, ay, que en este momento se me acaba de ir el nombre, El País Según Cabrujas. El País Según Cabrujas. Que es un excelente libro de cómo nos miramos. Sin embargo, voy a decirte algo, y esto lo digo, pienso en Cabruja, pienso en Juan Nuño, y voy a pensar también en intelectuales que tradicionalmente se han calificado como intelectuales o intelectuales liberales, o como se decía en la Universidad Central en mis tiempos mozos, intelectuales de derecha. Pienso en Maíz Vallenilla, o pienso en Arturo Uslar Pietri, pienso en Juan Liscano, etcétera, etcétera. Todos ellos coincidían con que la democracia venezolana no tenía absolutamente ningún sentido más allá, ¿ok?, de la perpetuación de los intereses del bipartidismo, y que por lo tanto no tenía, ¿verdad?, verdadera trascendencia dentro de la vida nacional y verdadera capacidad de transformación. Quiero insistir en esto porque, y ahí voy a meter a Cabrujas, Juan Nuño, etcétera, etcétera. Yo recuerdo un artículo, y con todo mi respeto y mi admiración por Cabrujas, pero yo recuerdo artículos de Cabrujas, por ejemplo, y lo que voy a decir es anatema, lo sé, porque todos los venezolanos somos balseros. ¿Por qué todos los venezolanos somos balseros? ¿Ok? Que decía, por ejemplo, en Venezuela vivimos en una eterna posguerra, posguerra de independencia. No, posguerra fue la que vivieron los padres de Cabrujas, que tuvieron que venirse a Venezuela corriendo de esas guerras civiles y de las guerras europeas. ¿Ok? Mientras Venezuela era un país con un crecimiento económico solo comparable con el de Alemania y Japón. ¿Ok? Y con una capacidad de ascenso y movilidad social que tenían muy pocos países en el mundo. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo. Que muchos hijos de inmigrantes, que nuestros padres llegaron con una mano atrás y otra adelante, fuéramos egresados de la universidad. Entonces, yo no puedo coincidir, okay, y eso es muy importante, con aquella visión de que aquello, de que en Venezuela no se había hecho absolutamente nada, que era un desastre. O sea, mira, era una suerte de malcriadez, okay. Era como si los intelectuales venezolanos fuésemos unos eternos muchachos que tuviéramos que estar escandalizando, okay. Y acuérdate, estoy hablando de un país que hasta la década de los 80 fue un país que atrajo inmigrantes, un país que tenía muchos problemas, ojo, ¿ok? Pero que no tenía los problemas de ahora, es decir, de la década de los 80 para acá. Entonces, ¿qué pasa? También es verdad que todos esos profesores míos y toda esa intelectualidad universitaria de los 60, ¿verdad? Se mete a hacer la guerrilla y se mete a izquierda en un momento en que el país no le responde, porque el país es con tiene crecimiento económico, tiene una democracia mala que buena, nos guste o no nos guste Betancur, nos guste o no nos guste Acción Democrática, pero que tenía respaldo popular. Y por lo tanto, el socialismo no prendía en un país con crecimiento económico y un país que básicamente era exitoso. Así es. Okay. Cosa que ahora se pinta como oscuro, ¿no? Antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando el libro de Gisela Cossack Robero, Venezuela, el país que siempre nace, por cortesía de Editorial Alfa y Librería Sónica. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico o más IVA. ¿Y qué deben hacer? Escribir su nombre en un mensaje de texto al Dilo con la palabra Dilo, seguido de su nombre, como ya dije, su número de cédula, y participa por el libro Venezuela, el país que siempre nace. Les recordamos, un mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguido de tu nombre y tu número de cédula. Ya venimos. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica, por RCR. Esa canción. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Mira, claro, yo lo voy a confesar públicamente que yo soy rocolera. Somos bueno, rocoleros. Pero eso no es malo. Además, me encanta. Fíjate que a Gisela le gusta la música de Julio Jaramillo, ¿cómo no? Con ese tema fabuloso, Nuestro Encuentro. A propósito de que naciera el 1 de octubre de 1935. Gente de Libra, yo también lo soy, como Teresa de la Parra, como Cervantes. Ah, muy bien. Como Mahatma Gandhi, como Catherine Deneuve, pura gente bella, maravillosa. Yo no creo en la astrología, pero es perfecto pertenecer a un claro, ¿verdad? Tener ese grupo. Oye, ¿sabes qué? Jaramillo murió muy joven, pues a los 43 años de edad. Y una de las cosas que me impresionó, yo estuve buscando varias fuentes, unas en mi casa, en mis libros particulares y también por internet, y hay unas que no coinciden. En internet me hallé que él tuvo 41 hijos, pero reconoció solo a 39. Pero en una fuente, en un material que yo tengo en mi casa, hallé que no tuvo 41 hijos. Según el libro, tuvo 29. ¿Y esa diferencia? Pues es que 29 o 41 de igual, eso es bueno, una son barbaridad. Muchos igual, ¿no? ¿Cómo le decían a Julio Jaramillo? El ruiseñor de América. Ah, yo creía que le decían otra cosa, como no, dice mi mamá. No, eso no puedo decir al aire, que estamos en horario no, todo qué? Usuario. ¿Cuál es? Palomita de oro. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Sí. Luis Enrique, que no, es pero nuestro maestro. No, el vendedor ruiseñor de América lo debieron haber llamado el gallo de América. Oye, sin duda, ¿no? Ok. Antes de continuar con conversando con Gisela Cossack Robero, vamos a hacer una breve lectura en el día de hoy. Música y poesía en Librería Sónica. A propósito de las efemérides de esta semana, queremos leer un texto de Juan Vicente González Delgado, periodista, escritor venezolano, nacido en Caracas el 28 de mayo de 1810 y fallecido el 1 de octubre de 1866. Se le considera como el primer escritor romántico que tuvo Venezuela en el siglo XIX. Fue un fervoroso crítico del gobierno de Páez, quien molesto lo envió a prisión. Estando en la rotunda, escribió su Manual de Historia Universal. Fue autor de la biografía de José Félix Rivas, de Las Mesenianas, un conjunto de elegías en prosa, de Los Ecos de las Bóvedas y de la obra inconclusa Historia del Poder Civil. En el campo de la poesía publicó numerosos trabajos, destacando su soneto a Bolívar. Le apodaban Tragalibros. De él, un fragmento del poema en prosa El Trovador, extraído de su obra Las Mesenianas. ¿Quién me llevará a Oriente y me diera respirar el aire puro de los patriarcas, al pie del Teberinto bajo la fresca sombra de los sicomoros? Ve, musa mía, a refrescarte en los oasis, a empaparte en el amor y el canto, en las deliciosas fuentes de Chisa, para huir a esta realidad que me atormenta, soldado de Cristo. ¿Por qué no me conduces en las alas del canto a la sagrada Sólima, al lado de los héroes que pelean por su Dios? O en lo alto de las montañas, sustancia con la naturaleza, ¿por qué no me haces comprender sus fuerzas, el sentimiento de la eterna luz, la belleza infinita? Ah, no, juguete de la tempestad, siempre al través de la extensión inmensa y de las ondas agitadas, mi anhelo es ya vivir lejos del mundo, sin linaje alguno de ambición, solo conmigo mismo. Felices, pues rompo con él sin odio, guardando en mi corazón un amigo que me consuele de las pasiones de los hombres. Solo quiero de mi primera edad la ternura, la admiración, el sentimiento de lo bello y de lo grande, y las lágrimas de la piedad, porque vosotras, lágrimas, sois el lente tras el cual se ve el universo hermoso y sublime. El trovador cayó. Estrepitosos aplausos no celebraron su canto, pero lágrimas bañaban las sonrosadas mejillas de las damas, y el caballero mandó servirle en una copa de oro un vino delicioso. Al apurarle, gritó el poeta: porque se realicen todos los bellos sueños de los corazones generosos. Escuchábamos una lectura del poema en prosa El Trovador, extraído de la obra Las Mesenianas de Juan Vicente González Delgado. Y de fondo estábamos escuchando la ópera Los Cuentos de Hoffmann, Barcarolle, de Jacques Offenbach. Tal día como hoy, 5 de octubre, pero del año 1880, fallece el compositor y violonchelista alemán, posteriormente nacionalizado francés, Jacques Offenbach, uno de los más destacados músicos europeos del siglo XIX, muy recordado también por su obra Orfeo en el Infierno, y en particular por su final de dicha obra, que se convirtió en el famoso Cancán. Y fíjate que Los Cuentos de Hoffmann, dentro de la obra de Hoffmann, también está esta novela que ya hemos recomendado en Librería Sónica, ¿cómo se llama? Los Elixires del Diablo, de Hoffmann, una extraordinaria novela. Continuamos conversando con Gisela Cossack Roberto. Gisela, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa en el día de hoy, pero antes de despedirnos, porque todavía nos quedan unos cuantos minutos, volviendo a la literatura y a nuestros escritores, entonces nosotros, ¿en qué momento como escritores vamos a pasar a la profesionalización, a no ser sencillamente escritores de oficio? Porque tú bien colocaste unos ejemplos fantásticos, el caso de Truman Capote, el caso de Vargas Llosa, donde les pagan una considerable suma de dinero y viven de su trabajo. ¿Cuándo nosotros vamos a llegar a no ser escritores de oficio, sino también escritores profesionales? Mira, antes de contestarte eso, no puedo dejar de ceder a la tentación de esa especie, ¿verdad? No deja de ser una ironía que una mesaniana de Juan Vicente González esté seguida de una referencia a Offenbach y a su Cancán, porque son como dos cosas completamente contrarias. Antagónicas, claro. Sobre Juan Vicente González, además, yo disfrutaba mucho de sus mesenianas porque, tenía una gran amiga a la que ustedes deberían entrevistar, Paulette Silva, ganadora del concurso de la Fundación Cultura Urbana con las tramas de los lectores. Donde nos reíamos a carcajadas con las cosas de Juan Vicente González, que entre otras cosas se rumoraba que era gay, lo cual no deja de ser, por supuesto, una además masón, gay y masón. Además nada. Era muy feo, ¿no? Y entonces era realmente un problema, ¿no? Yo recuerdo que nosotros entonces nos recitábamos mesenianas, y entonces mesenianas y luego el cancán, y entonces uno piensa en aquellas bataclanas francesas maravillosas, o sea, todo mezclado es una todo el mismo pastel. No deja de ser un honor para mí estar en un programa donde se menciona una meseniana de Juan Vicente González y luego el cancán, o sea, eso es buenísimo. Eclecticismo total. No, eso es una maravilla. Total. Y luego entonces uno habla de nuevo de temas patrios, porque efectivamente yo coincidiría con Juan Vicente González en que si seguimos así, como dijo él cuando murió Fermín Toro, se abrirá una fosa y caerá el último venezolano, porque de verdad estamos en épocas muy difíciles. Y bien, yendo a esto de los escritores, rápidamente, ¿no? Para concluir un poco lo que veníamos antes y contestarte lo de los escritores. Mira, yo creo que desde la vida intelectual venezolana y desde la vida universitaria, desde todas las áreas, tiene que haber un esfuerzo abierto de recuperación de todas nuestras tradiciones civiles, desde el arte y la literatura hasta la historia y los logros políticos. Y ¿okay? Hasta la construcción, a contracorriente todo de lo que ha sido la vida intelectual venezolana, que ha sido construida sobre la crítica y sobre el nihilismo. Permíteme citarte. Permíteme citarte. Que la literatura sea vista como una posibilidad otra de pensar y vivir nuestra experiencia en el mundo y no por lo menos exclusivamente como una obligación, una suerte de paradigma educativo nacional o una ruta de salvación individual o colectiva frente a la industria cultural y el ciberespacio. Efectivamente. Entonces, bueno, y ya contestando tu pregunta, mira, yo voy a hacerte sincera. En una oportunidad, Ibsen Martínez escribió un artículo cuando él todavía escribía en El Nacional, donde decía que para él un escritor, esa especie de qué es el estilo de Ibsen Martínez y qué ha hecho que, bueno, que mucha gente lo sigue y que a mucha gente le guste eso, pues. Bueno, no, que escritor era Truman Capote, porque Truman Capote le pagaban y su idea de un escritor era ese. Y en este país el único escritor era el catire Alberto Barrera, porque ese sí cobraba porque era escritor. Bueno, visto desde esa perspectiva, entonces los únicos escritores en Venezuela son los escritores de telenovelas. Exactamente. Entonces, Leonardo Padrón, Alberto Barrera, etcétera, José Ignacio Cabrúa, mira, y el asunto es el siguiente. Ojo, yo reivindico y se lo digo siempre a mis alumnos en la Escuela de Letras, a escribir telenovelas, porque yo creo que incluso yo te digo, yo me arrepiento. No me arrepiento. A mí me gusta ser profesor en la Escuela de Letras, me encanta. Pero yo me arrepiento de no haber en algún momento tratado de incursionar en ese mundo, pues es importante. Pero, desafortunadamente, creo que en Venezuela los escritores de oficio muy difícilmente pasarán a ser profesionales. Porque el asunto es el siguiente. ¿Quién vive lo que vemos, doctor? Lo que vemos es escritores profesionales, o sea, escritores de telenovelas, periodistas, etcétera, etcétera, que eventualmente escriben literatura al estilo de los escritores de oficio. ¿Por qué? Porque, bueno, la racionalidad económica y la racionalidad de esta época y la forma, la manera en que se comporta el mercado literario venezolano, que es tan limitado, oye, no permite que efectivamente la gente viva de su derecho de autor. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No lo sé. Lo único que puedo decirte es lo siguiente. Gran parte de los escritores en otras partes del mundo, te estoy hablando de grandes escritores que han ganado premios Nobel. O sea, ¿cuándo Sándor Márai, que mucha gente lo admira y lo respeta, porque bueno, un tipo que escribió El Último Encuentro, La Carta de Esther y la Hermana, etcétera, etcétera, un hombre genial. Nunca vivió de su escritura, claro, jamás. Inre Kertész, otro húngaro, me vienen a la cabeza húngaros en este momento, pero vamos a ver, los escritores más importantes del siglo XX en Venezuela, de acuerdo, la mayoría no vivió de sus derechos de autor, vivió de otras actividades, ¿okay? Entonces el asunto es, ¿cuándo llegará eso a Venezuela? Bueno, ha llegado en cierto sentido, hay gente que vive de la pluma. Ok, el caso, por ejemplo, reitero, de los escritores de telenovela y de los periodistas. Ahora, escritores de ficción, que de ficción literaria, de narrativa, de novelas, que vivan de mira, difícilmente, a menos que se abra el mercado. Y eso sería un gran reto, pienso yo, corrígeme si no es así, un gran reto para el escritor venezolano sería incursionar en diversas. Pero es que ya lo ha hecho. Narrativa. Ahora, vamos a estar claros. Aquí la gente es polifacética. ¿Quién incursiona? No, es que ya lo han hecho, lo han hecho mucho. Quienes incursionan en esos campos, ok, mira, en el futuro recordaremos a José Ignacio Cabrúa especialmente por sus obras de teatro, porque llegará un momento en que la situación es política. Mira, yo recuerdo una crónica de él magnífica que se llamaba El Hombre de la Camisa Rosada, ¿ok? A partir de un título borgiano, el hombre de la franela rosada, que era un artículo sobre aquel gordito, no tengo nada contra los gorditos, yo soy gorda, pero aquel gordito así, de bigotes, que salió cuando el golpe de 1997, correcto. ¿Ok? No, nada contra los gordos, la gente de poco comer no es de confiar. Yo me acuerdo de aquel hombre perfectamente, ¿ok? Y yo me acuerdo que él es que Cabrúa escribió esa maravillosa crónica al respecto de aquel hombre con aquella camisa abierta, aquel asunto, aquella cosa absurda. Entonces, si yo le doy a leer esa crónica, ¿ok? A un alumno mío de 18 años, pues yo tengo alumnos de 17 años, ¿ok? Es decir, alumnos que, bueno, que en 1992 no quiero ni decir la edad que tenían, ¿ok? Tienen que buscar la referencia en YouTube. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco esas crónicas, algunas se salvarán, fíjense las crónicas de Martí, etcétera, etcétera. Muchas de Lisa Lerner se salvan. Pero algunas se salvarán y otras no. Pero al Cabrujas, del día que me quieras, etcétera, etcétera, siempre lo vamos a recordar. Sí. ¿Ok? Así. Exactamente. Así. Estoy totalmente de acuerdo. Porque contigo. El asunto es el siguiente, por ejemplo, también el de las telenovelas, que yo espero se reiteren, porque yo sigo considerando que Gómez debería ser pasada de nuevo, debería ser montada con otros actores, es decir, remozarse. Correcto. Pero remozarse respetando la historia, no, ahora les ha dado por remozar las cosas y convertir todo en una novela rosada con fines mediáticos y comerciales. Horrible. No. Sí, remozarse en el sentido, por ejemplo, bueno, ¿quieres hacerlas ahora con todos los recursos técnicos y con actores de ahorita? Perfecto. Ok, a mí me parece que estuvieron muy bien, que aquel Gómez con Rafael Briceño es una cosa, uno de los puntos más altos a lo que ha llegado el arte en Venezuela. ¿ok? Pero efectivamente, a lo mejor tú quieres hacer una cosa más remozada, más cercana, digamos, a la gente ahorita, no en época, dejarla exactamente igual, pero a lo mejor con los recursos técnicos de ahorita, etcétera, claro, etcétera. Bueno, muy bien. Pero eso es lo que se rescatará, porque poco a poco, el periodismo lo sabe, el periodismo flor de un día. Y los escritores de telenovelas saben que toda telenovela tiene un límite, que muy pocas pueden pasar el tiempo. Y el número, okay, de capítulos determinado en que funcionen. De acuerdo. Entonces, eso es cierto. Pero, y es muy difícil volverla a transmitir, es decir, todas las dificultades que puede haber. Pero el asunto es el siguiente. Yo creo que más que proponerse escribir en diversos registros, yo creo que los escritores de literatura no están en el mejor momento de la historia. Hay un gran mercado literario, se venden muchos libros de literatura, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que la profesionalización del escritor es cada vez más difícil. Cada vez más son los profesores de literatura que escriben literatura, pero que el caso mío, por ejemplo, bueno, mira, yo doy clases en la Escuela de Letras, me encanta mi trabajo, me encanta ser docente, me encanta la investigación, pero también es un oficio, es una profesión que me permite escribir. Cada vez eso será más frecuente y eso es lo que se ve. Muy difícilmente vaya a haber un número de escritores que se dediquen a escribir novela, no digo novela, poesía, y que puedan vivir de su trabajo, como lo hizo Neruda. Entonces, por ejemplo, los españoles todavía pueden vivir más porque viven de conferencias, viven de ser escritor, las conferencias las pagan, las entrevistas las pagan, todo lo pagan. Okay. Entonces, bueno, puedes vivir más, entre comillas, como escritor. Eso fue una indirecta. No, para nada, para nada. No, al contrario. Okay. Más bien, los escritores venezolanos, tenemos que agradecer la oportunidad que ustedes nos brindan, digamos, de estar aquí. Más bien el agradecimiento es nuestro porque esta conversación quedó corta para todas las cosas que quisiéramos hablar y explotar tu presencia aquí como docente y como escritora, porque hemos llegado al final del programa. Deberíamos hacer un segundo round. Yo creo que sí. ¿Estaría dispuesta? Cuando quieran. Bueno, nos despedimos con la frase del día que dice: la mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa. Miguel de Unamuno. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y que nos compartimos en el día de hoy con ustedes. Del otro lado, Jason Maldonado. Y tú con tu otro lado, por allá, Elizabeth Lovera. Gisela, gracias por estar aquí en Librería Sónica. No, gracias a ustedes, a ambos. Y a, bueno, Luis Enrique también, a todos. Y antes de despedirnos con el tema If I Ever Lose My Faith in You de Sting, a propósito de que el pasado 2 de octubre arribara a sus 57 años de edad, dejemos que sea el propio Héctor Lavoe que se despida por nosotros. ¡Chao! Los quiero de gratis. Yo sé que a verlos pronto en persona. Que así espero. Y los quiero a todos. Que Dios los bendiga. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.